Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Aquí y ahora arranca la edición de hoy martes 8 de febrero de 2011 del Deporte en Punto. Están escuchándonos a través del 107.8 de la FM desde ahora y hasta las 9, 2 horas de radio en directo con todo esto. Comenzaremos dándoles los horarios y la clasificación para la próxima jornada en Segunda División Liga Adelante, Segunda División B para el Teruel y en La Muela, y nuestra tercera división. También les daremos un pequeño adelanto de por dónde transcurrirá el marcador en punto este próximo domingo, nuestro programa de retransmisiones, que ya les adelanto que arrancará a las 3:15 de la tarde. Después nos abordaremos en el grueso de nuestro programa de los martes, el análisis con Nacho Moscoso a la Preferente, Primera y Segunda Regional. En la Preferente hoy destacaremos en protagonistas a Chemi Sobrevilla, técnico de un Robres que ganaba 6-0 al Pedrola. También estaremos hablando de la Peña Ferranca de Coiba, que vencía 1-0 al Alfindén. Con nosotros hoy estará David Brota, el capitán de la Peña Ferranca de Coiba. En las entrevistas de Primera Regional tendremos tres entrenadores: Jorge Vaca, técnico del Atlético Sobrarbe de Ainsa, su equipo caía 3-1 en casa del Sodeto. También estaremos a la vez y de forma simultánea en directo con Alberto Gallego, técnico del Benabarre, su equipo vencía 2-1 al Ontiñena, y con Pablo Aguilar, el entrenador de un Graus que viajaba a Belver y empataba a 1. Tendremos ese habitual repaso, por supuesto, a los tres grupos de la Segunda Regional Orcense, nuestro comentario en torno al último encuentro del fútbol femenino de las chicas en Barbastro. Repasaremos todo lo acontecido en torno al fútbol base en nuestros equipos de la zona de cobertura a Punto Radio, y cerraremos hablando de baloncesto. Y es que pues Coseiza Monzón viajaba a la cancha del Navas y ganaba 79-89. 10 arriba, gran victoria de los amarillos de Jorge Serna y golpe de autoridad que colocan al Coseiza Monzón en la tercera plaza del grupo C de la Liga EVA. Carlos Lasús nos analizará este encuentro que nos narraba en directo el pasado sábado por la tarde, y también nos acercará la opinión, las entrevistas de los dos entrenadores, Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, y Joel Romeu, el entrenador del Navas. Pues con todo esto nos ponemos en marcha. Están ustedes en la sintonía de Punto Radio, en el 107.8 de su FM. Esto es el Deporte en Punto. Les habla, les saluda su amigo Paco Belloc. Bienvenidos, publicidad y comenzamos. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si quieres un teléfono de tarjeta, tienes la misma tarifa que en contrato. Móviles de tarjeta por 19 euros y móviles táctiles desde 39 euros. Y sin consumo mínimo en tarjeta, con la tarifa del cero. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Testimonios de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio del Somontano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo, pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, Visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. Paco Belloc. Nuestra primera parada, como todos los martes, es para darles buena cuenta de cómo se presenta la próxima jornada en Segunda División B y Tercera. Ayer ya hablábamos amplio y de forma contundente con un montón de protagonistas de pues estas tres categorías. Los martes, como siempre, hacemos, les recordamos pues los principales datos para el próximo fin de semana. Comenzamos por la Liga Adelante. El conjunto del Huesca jugará a las 6 de la tarde en el Alcoraz frente al Girona, pero la jornada completa queda de esta forma. Será la número 24, el viernes a las 9, Granada-Albacete. Ya el sábado a las 4, Barça-B Cartagena. A las 6 de la tarde, el grueso de la jornada 24, Numancia-Jerez, el ya comentado Huesca-Girona, Alcorcón-Las Palmas, Villarreal-B, Ponferradina, Recreativo de Huelva, Real Valladolid, Real Betis-Elche, y ya para el sábado, tres partidos, a las 12 del mediodía, Tenerife-Rayo Vallecano, y por la tarde a las 5, Córdoba-Celta y Gimnàstic de Tarragona-Salamanca. Por arriba, primero Rayo Vallecano, 49 puntos, segundo el Celta con 47, el Huesca está a 6 del descenso, es décimo tercero con 29, un descenso donde está el Albacete, Gimnàstic de Tarragona, Tenerife y Ponferradina. De la Liga Adelante a la Segunda División B. Tú subes como la marea. En el grupo segundo de la Segunda División B se disputará la jornada 25. El La Muela jugará en casa, lo hará en el Municipal de La Muela por la mañana a las 12 del mediodía, La Muela Baracaldo. En este grupo segundo, el conjunto líder es el Deportivo Alavés, con esos 50 puntos. Un conjunto, el de La Muela, que es el 15º con 25, está a tiro de 3 del descenso, pero por el momento respira. Hoy las penas. Y en el grupo ya tercero de la Segunda División B, el Club Deportivo Teruel, que viajará a tierras catalanas hasta Gramenet para enfrentarse a partir de las 12 menos cuarto al conjunto local. 12 menos cuarto, Gramenet, Teruel. Un Teruel que es 13º con 31 puntos y un Badalona que en este grupo tercero de Segunda División B, el Badalona es el primero con 43. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas. Por último, cerramos ya con la próxima jornada en Tercera. Será la número 25 y tendrá estos choques por la mañana, tres partidos a las 12, Real Zaragoza B Alto Ricón, 12 también para el Giner Torrero Villanueva, y a las 12 y media Valdefierro Mallén. Ya en horario de tarde, a las 4, Andorra Santa Isabel, mismo horario para el Tauste Barbastro Binefar Ebro, a las 4, Tarazona Atlético de Monzón, Pomar Calatayud, y a las 4 y media, Atlético Agrupación Deportiva Sabiñánigo Sariñena, y a las 4 y media también se jugará el Utebo Egea. Una tercera división que tiene

Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. Se aprieta la clasificación por arriba y por abajo en la regional preferente. Dos derbis acaparaban la jornada en la primera regional preferente, el Alcampel y Tamarite. Sorpresa en casa del líder, donde la Alcolea de Manolo Nasarre daba la campanada de la jornada, llevándose los tres puntos en juego. En Tamarite, victoria de los de Lecumberri por la mínima y que mantiene al equipo a dos puntos del ascenso directo. Otro equipo que se afianza en los puestos altos es el Robres, que ocupa la tercera posición. Esta jornada goleaba al colista y divertía a los aficionados que se daban cita en el campo de San Blas. Otra circunstancia de la jornada fue que ganaron los tres representantes de la provincia que ocupan puestos de descenso, el ya citado Alcolea, Jacetano y Peña Ferranca de Coiba, y aprietan así la zona baja de la clasificación. En la estacada, tres goles de César San Agustín daban la victoria al Fraga en un cómodo partido sin opciones para el Grañén en Zaragoza, y un muy meritorio empate del Almudévar en el dificilísimo terreno de juego del Manuel Meler de Borja, segundo clasificado de la liga. Ahí es nada. Titulares de una jornada que abundamos ya con nuestro compañero Nacho Moscoso, al cual le ponemos sintonía para saludarlo como Dios manda. Don Nacho Moscoso, muy buenas, Nacho. Buenas tardes, Paco. Bueno, pues después de los titulares más destacados de la jornada, cuéntanos cuáles fueron los resultados. Pues ahí vamos con ellos. Se jugó la jornada 19ª y estos fueron los marcadores. Robres 6, Pedrola 0, Alcampel 1, Alcolea 2, Fraga 3, San Gregorio 0, Casetas 1, Zuera 2, Peña Ferranca de Cueva 1, Alfitén 0, Jacetano 2, Oliver 1, Universidad 4, Grañén 0, Borja 1, Almudévar 1 y Tamarite 2, San Lorenzo 1. Bueno, pues vamos con el habitual análisis de nuestro compañero Nacho Moscoso, todos los martes a lo acontecido en la última jornada de la preferente. Vamos con ellos, y sin lugar a dudas, como tú bien has anticipado en la previa, pues efectivamente ganaron los equipos de abajo, los tres equipos que se jugaban mucho, tanto Alcolea como Jacetano como Peña Ferranca de Coiba ganaban sus respectivos partidos, y sorprende, vamos a empezar con este partido, el 2-1 del Jacetano frente el Oliver, un Oliver que ha pegado un bajón en juego y esta derrota ha hecho que dimitiera como presidente Agustín Cirat de su cargo al mando del Oliver, un hombre que llevaba 6 años en el club zaragozano y que presentaba la división tras la derrota del conjunto del Oliver en Jaca. 2-1 fue resultado final, un partido donde Oliver tuvo el 0-2 de su mano, el palo se encontraba con el balón y no se conseguía el segundo gol, y los últimos 10 minutos fueron fulgurantes por parte del Jacetano, que al final le dieron la vuelta al resultado y lo han metido en una posición donde se puede hasta salvar. La verdad es que el conjunto que dirige Barbastrense, Paco Peruga, lleva una muy buena trayectoria de resultados y vamos a ver si puede dar la campanada al final de temporada. Vamos con otro equipo de abajo, en este caso es el conjunto del Alcolea. Mamma mía, cuando nos enteramos el pasado domingo de ese 1-2. No lo sé lo que le está pasando al Alcampel, no anda muy fino, y esto lo supo aprovechar muy bien el conjunto amarillo del Alcolea para llevarse 3 puntos de un difícil terreno de juego y a la postre, pues como ha dicho muy bien antes Paco Belloc, dar la campanada de la jornada. Nos vamos hasta otro escenario, a Fraga. Fraga 3, San Lorenzo 0. César fue el hombre importante de este partido, marcó 3 goles y dio una victoria importante a su equipo, y también dio muy buena imagen el conjunto zaragozano, pero no pudo con esos 3 goles, además teniendo en cuenta que la primera media hora fue demoledora del conjunto fragatino. 4-0 fue el resultado del próximo partido que vamos a resumir. Universidad 4, Grañén 0. El conjunto del Grañén, que viajó a Zaragoza quizá con un poquito de miedo, y ese miedo lo pagó muy caro, porque con la primera parte ya bastó para que el conjunto que dije Antonio Verdejo pues consiguiera ese 4-0, que a la postre pues pudieron ser alguno más, ya que el guardameta Joshua fue el mejor del conjunto monegrino con sus buenas intervenciones. Salió goleado Grañén, y vamos a ver lo que sucede, porque el conjunto de Grañén pues recibe a un jacetano en alza el próximo domingo, y será un partido de cara de perro. Nos vamos hasta Borja 1, Almudévar 1. Reparto de puntos. El equipo de Roberto Fandós, que tuvo el triunfo hasta la campanada final, y sobre todo no se quejaron los jugadores orcenses del penalti, que fue clarísimo, un penalti que se producía en el minuto 97, sino de lo que añadió el colegiado de turno, porque en un principio dijo 5 minutos, pero al final fueron 10, nada más y nada menos, los minutos que jugaron, 100 minutos se jugaron de partido. Y el penalti, pues a la postre sirvió para salvar un puntito el Borja, que tenía prácticamente perdido, y hubiera sido también otro resultado sorpresa de esta jornada. Robres 6, Pedrola 0. Mamma mía, qué racha lleva el conjunto del Robres. 8 partidos ganados seguidos, 24 puntos, y se ha colocado a tiro del ascenso, tan solo a un punto del ascenso directo. Se ha colocado en la tercera plaza y le hizo un 6 a un Perola que duró 25 minutos. A partir del minuto 25, el cansancio y el buen hacer del conjunto de Chimi Sobrevilla pues hizo que al final se quedaran los puntos de San Blas con un hat-trick del esbarbastrense Perul. Nos vamos hasta Casetas 1, Zuera 2. Resultado también sorpresa en un partido en el conjunto casetero pues jugó un mal encuentro, y el Zuera pues que con esta victoria se coloca también en una quinta posición. Hasta Tamarite viajamos, allí el conjunto de Juanjo Lecumberri vencía por 2-1 frente a un San Lorenzo que intentó despertarse, pero lo hizo tarde. Ya un 2-0 era un resultado bastante contundente de la mano del conjunto arlequinado. Valerio introdujo cambios, cambió un poquito la imagen del San Lorenzo, pero le faltó tiempo para intentar traerse algo de la colomina. Y finalizamos en nuestro resumen de este grupo primero con ese partido entre la Peña Franca de Coiba y el Alfirén. Si ustedes estuvieron oyendo el programa del pasado domingo, pues lo estuvimos transmitiendo a ratitos. Una primera parte que sí jugó a lo mejor la Peña Franca, consiguió un prematuro gol, minuto 5, obra de Dioni. Nano tuvo una buena oportunidad minutos más tarde, y la gran oportunidad de poder abrir brecha en el marcador la tuvo Dioni minuto 33, cuando en un claro penalti que cometió un defensor del Alfirén, pero el lanzamiento lo tiró flojo y mal colocado, y el guardameta visitante adivinaba la trayectoria. Al descanso, no sabemos lo que pasó, si el esfuerzo físico lo pagó caro en la Peña Ferranca, pero la segunda parte fue toda del Alfirén, conjunto muy joven, se notó la baja de su mejor jugador Truyen, y yo creo que el resultado es, no sabes lo que nos cuenta luego David Brota sobre este partido, pero yo creo que el resultado hubiera más justo hubiera sido un empate, porque el Alfirén tuvo dos claras oportunidades y en el minuto 90 hasta incluso estrelló un balón en la madera. Y en el grupo segundo, pues muchos goles en el campo zaragozano del San José, y gran victoria sin lugar a dudas del conjunto que dirige Manolo Tena, del Peñas Orcenses. Un resultado 3-4 que ninguno lo soñaba antes de empezar el partido, y que sin lugar a dudas estos 3 puntos le van a venir muy cómodos para el conjunto del Peñas. Vaya balón de oxígeno en esta gran victoria en Zaragoza. Bueno, pues ahí queda eso, el resumen a la última jornada en la regional preferente, y ese vistazo también, como hacemos todos los martes, a lo que hace el Peñas en el otro grupo, en el grupo, como siempre decimos, del exilio. Publicidad, y enseguida nos vamos con protagonistas. Hoy estaremos a vuelta de pausa publicitaria, nuestra primera parada será con la Peña Ferranca de Cuyo. Hablaremos con David Brota, futbolista del conjunto ferranquero de Barbastro, y también después mi compañero Carlos Marco hablará con Chemi Sobrevía, el técnico de un Robres que le metía 6 al Pedrola. La Peña Ferranca ganaba, pero ganaba ajustado por la mínima, pero en definitiva 3 puntos muy importantes frente al Alfindén. Publicidad y se lo contamos todo. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Localizamos sospechosos. Se dirigen hacia su posición, intercéptenlos. ¿Ha oído eso, agente Castillo? ¡Los tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Pero Castillo, ¿qué ha hecho? ¡Le decía a la suya, no a las nuestras! Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo tres en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Cuget Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-31-1072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, y hoy con Floristería Tella vamos a hablar de la Peña Ferranca de Coiba, una tienda Floristería Tella que ya tiene todo preparado para regalar en el día de San Valentín, en el día de los enamorados, pues el mejor detalle. ¿Qué mejor que regalar una flor a quien más quieres? Una flor de Floristería Tella. David Brota, jugador de la Peña Ferranca de Coiba. David, muy buenas. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Bueno, 1-0 frente al Alfindén. Ese fue el resultado final del partido del pasado domingo que nuestro compañero Nacho Moscoso nos acercaba en directo durante toda la tarde. Bueno, pues una victoria que se necesitaba, ¿no? Bueno, la verdad que fue una victoria sufrida, muy sufrida. El equipo tuvo que luchar mucho y la verdad que la gente acabó bastante agotada. Pero vamos, muy necesaria y más todavía viendo los resultados que pues que al acabar nos informaron que había ganado pues los rivales de la parte de abajo, con lo que si llegamos a perder nos habíamos quedado todavía un poquito descolgados otra vez, aunque era importante y se consiguió. Bueno, y en tanto en cuanto al resumen que podíamos hacer de ese Peña Ferranca de Coiba 1 al fin de 0, ¿cuál es la versión de los hechos de David Brota? Bueno, yo creo que fue un partido como son muchos en esta categoría, en el que si tienes la suerte de adelantarte, el partido cambia, el equipo pasa a jugar de otra manera, con el resultado a favor, y es verdad, como he escuchado que comentaba Nacho, pues que tuvimos la suerte de adelantarnos a los 5 minutos o algo así, tuvimos un par de ocasiones más para a lo mejor haber abierto brecha y que el partido hubiera sido más tranquilo, pero al no meterlas, de mitad del partido en adelante, la verdad que el Alcindén dominó, controló, jugó más en nuestro campo que en el de ellos, pero bueno, tuvimos la suerte esta vez de conseguir que no nos marcaran y de llevarnos el gato al agua. Lo importante. Un buen embalón de oxígeno para tratar de seguir en esa pelea de salir de los puestos de descenso. Además, pues el Alfindén, lo decíamos durante toda la semana pasada, era un rival en directo al que había que ganar y también ganarle el golaveraje, por lo que pueda pasar en ese sentido, como decíamos, pues esos 3 puntos no sacan a la Peña Ferranca de Coiba del descenso, pero sí que la van acercando cada día más a esos puestos de salvación. Hombre, si nos miramos un mes atrás, prácticamente, bueno, tal como terminamos en Navidad, el equipo estaba a 7 puntos del puesto que marcaba la salvación. Se veían las cosas de otro color. Aquel partido que jugamos en Pedrola, que por suerte conseguimos ganar en el descuento, yo creo que cambió bastante las cosas, cambió la moral del equipo. Y bueno, 5 jornadas después, pues hemos tenido la suerte de ganar 3 partidos y a día de hoy estamos con los mismos puntos, aunque dentro del descenso, pero con los mismos puntos que el equipo que marca la salvación. Entonces, bueno, creo que es para estar contento y bueno, también, pues como decías, importante el golaveraje, porque viendo la clasificación estamos 6 equipos en 2 puntos. Y por suerte, pues tanto al Alcindén como, bueno, pues en Jaca ganamos también, al Alcolea le sacamos un buen resultado en casa. Esas cosas al final de la liga pues pueden ser importantes, sí. Y es que, como hablábamos con Santi Gilaberte en la última charla que teníamos, pues una victoria, o si es posible 2 victorias consecutivas, 6 puntos, te sitúan pues prácticamente a mitad de tabla en una categoría realmente muy igualada, como decía David Brota, un Alcindén que puso el miedo en el cuerpo ya que mandó ese lanzamiento al palo en el minuto 90, pero pues supo defender bien esa renta marcada muy pronto con Dioni en el minuto 5 y llevarse un punto muy importante. Yo estaba, David, repasando los datos de la Peña Ferranca de Coiba, muy irregulares, mucho, con muchas derrotas encajadas seguidas, sobre todo en la primera parte de campeonato, donde el equipo no se hacía fuerte en casa, pero mirando los datos, la Peña Ferranca de Coiba pues vencía 4-1 al Alcolea en el anterior partido en casa, en este vencía 1-0 al Alfindén. La permanencia en todas las categorías para un equipo pasa por ganar los de casa y hacerse fuerte en casa. Vamos a ver si pues continúa el Municipal de los Deportes siendo un fortín de puntos, ¿no? De eso se trata. La verdad que de eso se trata. Una de las premisas de la que se habló antes de empezar el partido del domingo fue esa, que la salvación pasa por casa, pasa por el Municipal. Ha habido años anteriores en los que era difícil y hasta los equipos de arriba les costaba sacar puntos de aquí de Barbastro, pero en esta primera vuelta la verdad que empezamos un poco irregulares, con muchas lesiones, creo que bastante mala suerte en lo que son las lesiones y sobre todo en que todas se acumulaban en defensa. Eso pienso que para Santi Gilaberte y para los que llevan el equipo pues ha sido difícil de manejar, porque claro, era difícil cuajar cuatro defensas atrás, tenía que jugar mucha gente fuera del sitio, y creo que también en la primera vuelta hemos jugado en casa contra los equipos más fuertes. Eso tiene doble versión, pero pienso que en la segunda tenemos la opción de recibir en casa a los rivales directos, con lo cual, sí, si sabemos hacernos fuertes, pienso que tenemos un paso importante dado. Pues ese orden defensivo que se quería ya se ha conseguido con la recuperación de los jugadores y se está notando en los partidos, pero durante este caminar tan complicado con muchas piedras en el andar, David Brota, también ha habido no solo que entrenar lo físico, sino también lo psicológico, porque un jugador se ve que se va metiendo ahí, que encima cada semana se le complican más las cosas con compañeros que están lesionados y bueno, pues el coco en el fútbol es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que, como te decía antes, el equipo tenía la sensación de que estaba muy lejos de llegar a ganar los partidos, porque la verdad que no era solo el hecho de perder, sino que hubo varios partidos en los que se perdió con holgura, recibiendo muchos goles, y entonces tenías la sensación de que no dabas el nivel. La verdad que un par de buenos resultados, algún partido en el que se perdió, pues por ejemplo con el líder Alcampel, pero jugando bastante bien, dando la cara y demostrando que teníamos el nivel para poder enfrentarnos a estos rivales. Y lo que te digo, que para mí fue el punto de inflexión, que fue el partido de Pedrola, creo que por supuesto la moral hace mucho, porque cuando te ves abajo y ves que los resultados no llegan, el equipo juega peor porque se deprime en el campo. Un David Brota que es capitán de esta Peña Ferranca de Coiba. Bueno, ¿pesa el brazalete o no? Bueno, se lleva como se puede. No, la verdad que no pesa. Capitán, bueno, pues por la antigüedad o por los años que llevo, que ya son muchos desde el principio, pues claro, o bien yo o bien Pablo Laporta, que también está desde el principio, pues somos los que tenemos que llevar ese brazalete y desde luego se lleva con orgullo. Intentando representar tanto a los jugadores que a día de hoy están, pues como a tantos buenos jugadores y buenas personas que han jugado todos estos años en la categoría regional. con muchos recuerdos, sin duda, de esta corta pero intensa historia de la Peña Ferranca de Coiba. Cerramos, David Brota, pensando en el próximo emparejamiento. Oliver Peña Ferranca de Coiba se jugará por la mañana en el municipal La Camisera de Zaragoza a partir de las 11:30. Difícil hueso de roer, uno de los candidatos pues a ascender de categoría. Jugáis en su casa y encima se viaja con bastantes bajas, me decía Nacho Moscoso. Pues sí, la verdad que el Oliver, pese a que aquí en casa nos empató al final del partido y fuimos todo el partido ganando 1-0, a mí es uno de los equipos que mejores sensaciones me dio, de cómo juega, de cómo toca el balón, de cómo quiere todo el rato mover la pelota. Con lo cual, se prevé un partido difícil, pero bueno, pese a lo difícil que pueda parecer, pues nosotros tenemos que ir con todas las ilusiones y con las ganas de sacar lo máximo posible. Es verdad que hay varias bajas por tarjetas amarillas, pero también es verdad que recuperamos gente. Hemos fichado a Santi Buisán, que pienso que tiene que ser pues un bastión en la defensa, que como te decía antes es la zona más débil últimamente. Recuperamos algún otro jugador y vamos, pienso que tenemos opción de intentar sacar, pues por lo menos, pues como en la primera vuelta, volver a puntuar contra ellos. Y un Oliver que en las últimas semanas pues está mostrando un poquito más irregular y viene encima de perder 2-1 en el campo de un jacetano que pues yo creo que les habrá dejado esa herida abierta, y vamos a ver si sigue incidiendo ahí el conjunto de la Peña Ferranca de Coiba. Pues hoy nuestro protagonista, nuestro primer protagonista en torno a la regional preferente, porque enseguida, vuelta de pausa publicitaria, hablaremos con Chemi Sobrevilla, el entrenador del Robres. Nuestro primer invitado ha sido David Brota. David de Brota, gracias por estar en la sintonía de El Deporte en Punto Radio, a seguir jugando, a seguir disfrutando con el fútbol, y como siempre, pues un verdadero placer hablar con alguien que sabe tanto y que encima lo sabe expresar, porque las charlas con David Brota siempre son muy amenas, como han podido comprobar nuestros oyentes. Suerte también con las lesiones. Hasta luego, amigo. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Lo dicho, unos anuncios y nos iremos de la Peña Ferranca de Coiba al Robres, un Robres que va como un tiro. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en camino de la Barca de Barbastro. Audiocinta Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinta le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis, con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97, y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses, para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Este año celebra San Valentín en el restaurante El Portillo. Puedes elegir entre cenar el sábado 12 de febrero o comer el domingo 13 de febrero, con el siguiente menú especial San Valentín: crema de patata con hongos y huevo escalfado, cazuela de rodaballo y marisco a la marinera, paletilla de ternasco confitada y rustida al horno, sorbete de mojito, torrija caramelizada al horno. Elige entre vino o cava, agua y café, todo por el precio de 30 euros, IVA incluido. menú especial San Valentín en el restaurante El Portillo. Teléfono 974-308900. Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. En la regional preferente hoy hablamos con el técnico del Robles, con Chemi Sobrevía. Hola, muy buenas tardes, Chemi. Hola, buenas tardes. Lo cierto que una racha increíble la que lleva el Robles, estáis ahí ya cerquita de los puestos de ascenso. Sí, la verdad que bueno, pues lo que tiene esto del fútbol, que a veces las cuestiones de rachas, de estados de ánimo y de confianza, y bueno, pues igual que veníamos de atravesar una muy mala que te dejaba muy tocado, sobre todo pues también lo anímico, pues bueno, pues han cambiado un poco las cosas en ese aspecto y la verdad pues que estamos disfrutando de un buen momento, ¿no? Y bueno, aunque todos conocemos las sabiendas de que bueno, pues sabemos por lo que hemos pasado y lo muchísimo que cuesta sacar cada partido, ¿no? Y la verdad pues también esa dosis de fortuna que se necesita, ¿no? Porque muchos partidos los hemos sacado por la mínima y por pequeños detalles, ¿no? Que pueden haber decantado la balanza hacia el otro lado perfectamente. Esta tu primera temporada en el banquillo del Robres, ¿qué tal te estás encontrando? La verdad que un proyecto ambicioso. Bueno, en aspecto pues muy cómodo porque bueno, pues este año pues estoy cerca de casa y jugadores que conocía anteriormente y bueno, pues el proyecto tampoco lo veo tan ambicioso, pues un grupo que ha llevado 2-3 años juntos la mayoría de ellos y bueno, pues sí que el equipo lleva las dos últimas temporadas quedando entre los 6 primeros y bueno, pues siempre intentan sobre todo no bajar ese nivel y bueno, pues siempre con el sueño de intentar alcanzar algo más, ¿no? Pero sabiendo de que pues hay mucho aspirante con muchos medios y que va a estar muy complicado hasta el final para todos. Hablando de esa última jornada, Robres 6, Pedrola 0, pasasteis por encima del colista, 3 goles de Perul, 2 de Sarasa y 1 de Rodellar, como decíamos, para una cómoda victoria de tu equipo. ¿Cómo transcurrió el partido? Bueno, pues la verdad que no fue un partido típico, ya que pues se nos puso muy de cara por la primera jugada en el minuto, no llevamos ya en el minuto 20, bueno, pues un penalti, jugador que sacó un balón que se colaba con la mano, se quedaron ya con uno menos y bueno, pues la verdad que el Pedrola, que hasta entonces pues haya defendido y estaba organizado haciendo los deberes la mejor manera posible, pues bueno, le dejó muy tocado, ¿no? Y 5 minutos después pues un jugador vio la segunda amarilla y ya pues bueno, el partido se quedó totalmente decidido, ¿no? Entonces bueno, los goles llegaron por su propio peso, por el peso del dominio al estar pues durante 70 minutos con 2 más, ¿no? La verdad que fue una diferencia muy grande y bueno, pues ya te digo, en ese aspecto se nos puso todo muy cara, ¿no? No es un partido de los lógicos ni de los típicos que juegas en esta categoría. Tras esta victoria lleváis 8 consecutivas, lo que os hace ser terceros con 37 puntos a solo un punto del Borja, que ocupa zona de ascenso. Además, pues esta semana, tras el empate del Borja y la derrota del Alcampel, todavía se junta todo más y todo abierto para una segunda vuelta que se presume apasionante. Sí, pero son muchos equipos. O sea, nosotros estamos ahí, pero también un poco son... hablamos siempre que son... A día de hoy son números, ¿no? Y lo más importante sobre todo es el poder trabajar lo máximo posible en el día a día y mantener la regularidad. Ahora estás allí, pero perder un partido, incluso dos, pues te pueden bajar hasta el 6º puesto perfectamente, ¿no? Porque a día de hoy pues son 5 o 6 equipos los que estamos allí con diferencias mínimas. Entonces ya te digo que igual que estamos a un punto del Borja, también pues están varios equipos que están a 1, 2, 3 puntos de nosotros y la igualdad es tremenda. Respecto a la plantilla, ¿están respetando las lesiones? ¿Cómo va este sentido? ¿Y si pensáis reforzar, estáis buscando algo en el mercado? No. Los presupuestos son los que mandan y bueno, pues por eso te decía antes que el proyecto no es ambicioso, porque el presupuesto no está siendo para tal, ¿no? Y la verdad que en el tema de bajadas y ausencias es un auténtico desastre. Pues llevamos ya desde Navidades a los partidos acudiendo con 12, 13, pues eso también te limita mucho a la hora de realizar los entrenamientos y preparar los partidos en las mejores condiciones, pero bueno, pues la verdad que allí estamos todo el mundo sacando todo lo que hay y y bueno, pues a ver, a esperar y que podamos recuperar más gente, ¿no? Pero ahora mismo pues la situación en ese aspecto es muy delicada. Por lo tanto, todavía más meritorio los dos últimos meses de competición que estáis realizando. Sí, sí, pues la verdad que en ese aspecto muy bien, porque no, al enfrentar los partidos pues muchas veces con apenas un cambio, pues no hay situaciones en los partidos que necesitas cosas y no las tienes, ¿no? Y la verdad, pues que en ese aspecto contento por la actitud y el trabajo de los jugadores, que en estas últimas semanas la verdad que se nota, ¿no? Y todo acompañado, si otros acompañan, pues la actitud y el estado de ánimo y confianza también se nota. Esto siempre es el mismo círculo, ¿no?, que se mueve. Y por último hablamos de ese próximo partido, y es que este fin de semana se enfrentarán en La Colomina el Tamarite y el Robres, un Tamarite que lleva 9 jornadas consecutivas sin perder y de la mano de Juanjo Lecumberri pues está encaramándose a la parte alta de la clasificación. ¿Cómo ves ese encuentro, Chemi? Pues complicadísimo, la verdad que están haciendo una grandísima temporada y ambos números muy parejos y bueno, ellos sí que han tenido una regularidad mucho más que la nuestra, ¿no? Y la verdad que muy bien, como una temporada, que es un equipo que cuando estuvo en Robres nos gustó muchísimo y fue un partido que sacamos por la mínima y con mucha fortuna, ¿no? Es un partido que podía haberse dado cualquier otro resultado. Entonces, pues a sabiendas de que un rival muy complicado y que si queremos sacar algo positivo tenemos que hacer las cosas muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos, Chemi Sobrevía, que continúe esa buena racha de tu equipo y que por lo menos hasta el final estéis allí entre los primeros clasificados. Suerte y seguimos hablando aquí en Punto Radio. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hablaba Carlos Marco, que era el encargado de hacer esta entrevista a Chemi Sobrevía del Tamarite. Pues del Tamarite, con Juanjo Lecumberri, y de el Alcampel, un Alcampel que no sé qué le está pasando, pero no está fino, como en el inicio de temporada, con Josef Zanui y con Juanjo Lecumberri, técnicos del Alcampel. Y del Tamarite hablaremos en los minutos para los protagonistas de la preferente el próximo martes. ¿Cómo queda, Nacho Moscoso, la clasificación con todo lo que les hemos contado a nuestros oyentes? Bueno, pues a pesar de ese traspiés que tuvo el líder el pasado domingo en su propio terreno de juego, sigue encabezando la clasificación, pero se le acercan poquito a poco el Borja. El Alcampel queda primero con 40 puntos, en la que se le acerca poquito a poco, como he dicho, el Borja con 38, tercero Robres 37, Tamarite cuarto 36 y Zuera quinto, ojo al Zuera, con 35. De estos cinco equipos habrá que hablar en posteriores programas, porque van a poner la liga muy interesante. Ya se bajamos a la sexta posición y ya que se ha quedado descolgado el Oliver con 32, Fraga séptimo 31, con 30 queda la Universidad, el Universidad octavo, noveno es el San Lorenzo con 26, con 24 puntos tenemos al Casetas y al San Gregorio, con 21 están Almudévar y Alfidén, ya en zona de descenso, Grañén 20 que se salvaría, y ahora bajarían Peña Franca de Cueva con 20 puntos, Jacetano con 19, penúltimo el Alcolea también con 19, y el Pedrola, pues que ya creo que hace jornadas para atrás que va a descender. Tan solo 2 puntos el conjunto zaragozano. Una próxima jornada en la preferente que será la vigésima y tendrá estos próximos emparejamientos. A partir de las 11:30, Oliver Peña Ferranca de Coiba. A las 12 del mediodía, Alfindén Casetas, y también a las 12 del mediodía, San Gregorio Arrabal Alcampel. Ya en horario de tarde, a las 4 de la tarde se jugarán pues todos los restantes partidos. Alcolea Pedrola, mismo horario, las 16 horas para el Zuera Fraga, también Grañén Jacetano, Almudévar Universidad de Zaragoza, San Lorenzo del Fulmen Borja a las 4 de la tarde, y en el mismo horario Tamarite Robres. Publicidad, y abrimos enseguida nuestros minutos para la primera regional, cuando faltan 11 para llegar a las 8 de la tarde. Y en primera regional hoy hablaremos con Jorge Vaca, técnico de la INSA, Alberto Gallego, entrenador del Benavarre, y Pablo Aguilar, el técnico del Graus. ¡Ay! Hola, solo estaré un instante con ustedes porque me voy corriendo a las rebajas de siglo XXI. Conociendo sus increíbles precios durante la temporada, imaginen ahora en rebajas. Es el momento ideal para comprar la mejor moda por menos dinero. Ya saben, siglo XXI, sí, siglo XXI, en la Plaza del Mercado, en Barbastro. Sabrán también que el truco de las rebajas está en llegar a tiempo. ¡Dense prisa! La fascinación es la atracción incontrolable que te provoca algo que te apasiona. Esto es lo que sentirás al descubrir el nuevo Mercedes CLS. Y es que no todos los días te encuentras con algo tan bestialmente sexy. Y no solo deslumbra por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos contarte más, pero lo mejor será que lo veas tú mismo. Nuevo Mercedes CLS. Ven a conocerlo del 3 al 12 de febrero en Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz para la provincia de Huesca. Estamos en la calle Badajoz, sin número, de Huesca. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parquet. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro. Y en el teléfono 974-3062-95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en primera regional. Pugna para el segundo puesto en primera regional. Sigue la lucha por alcanzar la segunda plaza que da derecho al ascenso con 4 equipos que aspiran a esa plaza, que son el Puello, Tardienta, La Fueva y Benabarre. El líder, la Lueza, sigue su progresión en el campeonato y esta jornada vencía sin problemas al Atlético Albelda. Hubo también 2 goleadas, las de el Temple Albinacet y la del Mequinenza Alcolista, Jacetano B. Nacho Moscoso, resultados de esta última jornada en primera regional. Pues al igual que en la regional preferente, se disputó la 19ª y estos fueron los resultados que se produjeron. La Lueza 4, Atlético Albelda 0, Belver 1, Graus 1, Sodeto 3, Atlético Sobrarbe 1, Mequinenza 5, Jacetano B 0, Benabarre 2, Ontiñena 1, Atlético de Binefar 3, Belvegal 1, La Fueva 3, Peña Fragatina 1, Pueño Inaco 2, Tardienta 2 y el Temple 4, Binace 0. Nacho, análisis a lo mucho que ha pasado campo a campo. Pues vamos a hacerlo con el partido a priori de la jornada. Se esperaba en Pueblo Santa Cruz un buen partido el pasado domingo y así lo fue. Pero, sin lugar a dudas, la jugada polémica del partido, el penalti que señalizaba el señor Escartín en el minuto 15 de la primera parte a favor del Tardienta, marcó pues una serie de decisiones desencadenadas que produjo las iras del público local y al final pues el Tardienta, que el árbitro le favoreció bastante para conseguir ese empate a 2. Pudo ganar cualquiera de los dos, pero sin lugar a dudas el partido lo marcó la muy mala actuación del colegiado Escartín, que dejó al Pollo con 10 jugadores en el penalti, un penalti que solo lo vio él. Pero un punto para cada uno y deja la clasificación muy apretada. Viajamos ahora hasta La Fueva. El conjunto fuemano vencía por 3-1 frente a la Peña Fragatina. Como siempre, hay muchos problemas, lo hemos dicho, el conjunto fragatino baja muchos enteros en sus desplazamientos y esto lo supo aprovechar el conjunto fuevano, que recuperó hombres importantes para este partido, y ese 3-1 pues hace que la Fueva vuelva a ocupar la segunda plaza en esta clasificación, además teniendo en cuenta que tiene un partido menos. Nos vamos hasta el campo del líder, la Albeza 4, Atlético Albelda 0. El segundo gol marcó la diferencia del encuentro, un conjunto en la Albeza que, sin lugar a dudas, ya no tenía que haber bajado de categoría el año pasado, lo hizo y quiere recuperarla lo más antes posible, marcando diferencias en la tabla clasificatoria, como sí es, ya lleva 11 puntos de diferencia y no fue rival el Atlético Albelda, que bastante va a tener que luchar para no descender. Belver 1, Graus 1, partido bonito, entretenido, el Belver que se ha reforzado y se ha notado en el juego de su equipo y comenzó mandándole el marcador, pero pagó caro el esfuerzo de la primera parte, y el Graus que ha incorporado también gente joven, nuevos jugadores, y que merecidamente empataba un partido que fue justo el resultado. El Temple 4, Vinacet 0. Justa victoria del equipo local frente a un flojo Vinacet que se fue desfondando poco a poco y hasta se antoja corto resultado porque el conjunto local mereció algún gol más. Victoria muy trabajada del Benabarre, 2-1 frente a un Ontiñena que plantó cara, y un Benabarre pues que luchó para conseguir su objetivo de ganar, ya que en los últimos minutos pues apretó el Ontiñena y pudo conseguir el empate, pero al final se quedaron los 3 puntos en la Carvasilla, y el Benabarre que le está poniendo también emoción a la clasificación. A pesar de que eran fiestas, en Mequinenza no pasó factura, gracias a Dios, y al final 5-0 del conjunto local frente al último clasificado. Pudieron ser también más goles, pero Herbás fue uno de los mejores en el partido, a pesar de encajar 5 tantos. Sodeto 3, Atlético Sobrarbe 1. El Sodeto recuperó la victoria de cambio de entrenador, y la verdad que el conjunto local pues fue mejor que el conjunto del Atlético Sobrarbe, que lo intentó, pero al final no pudo ser, y mucho de menos está echando a Jorge Gracia, el conjunto ainsotano, porque sin lugar a dudas era un hombre goleador que marcaba goles, pero una lesión lo va a apartar mucho tiempo del fútbol, y esto lo está acusando el conjunto del Atlético Sobrarbe, que sí, va a luchar por mantener la categoría, pero ahora se ha colocado en una posición bastante peligrosa, la 15ª, y ojo que en esta categoría son 3 los equipos que descienden a la segunda regional. Y vamos a finalizar ya nuestro repaso a esta categoría con ese 3-1 del Atlético Binéfar frente al Berbegal. De manera que es nuestro compañero Paco Belló, es un poco gafe, ¿no? Porque cuando entrevista a un entrenador, a la semana siguiente este equipo gana. Y así sucedió. Paco, parece que eres un poquito adivino. Se enfrentaban dos equipos que uno ganaba la semana anterior y el pasado domingo lo hizo el conjunto de Jaime Naya frente al Berbegal, que plantó cara el conjunto visitante, pero al final los 3 puntos se quedaron en los Olmos, y ojo que el Atlético Binéfar con esta victoria se ha colocado 7º en la clasificación. Bueno, pues gafé para uno y afortunado, palabra, y afortunado para otro, no, porque mal. Porque el Atlético Binéfar necesitaba la victoria y ganó, y el Berbegal pues necesitaba la victoria y también en este caso no ganó, pero ganó la semana anterior y lo hacía al todopoderoso La Fueva. Bueno, pues así están las cosas de nuestro fútbol en primera regional, a vuelta de unos escaparates que vamos a escuchar, de unos consejos publicitarios, nos vamos a dar una vuelta por la galería publicitaria del Deporte en Punto Radio. Enseguida estamos con Alberto Gallego, técnico del Benabarre, con Pablo Aguilar, técnico del Graus, y con Jorge Baca, el entrenador del AINSA. No se lo pierdan. Veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primera Óptica Somontano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Óptica Somontano me ofrecen todo lo que necesito. Y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Óptica Somontano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. En Visi Decoración tenemos un mes blanco y queremos compartirlo contigo poniendo imaginación, detalles y colorido en cojines, edredones, juegos de sábana, colchas, toallas y complementos. En Visi Decoración, el mes blanco nos trae los últimos diseños, con la calidad de siempre y a unos precios muy pequeños. Estamos en la avenida San José María Escriba número 9 de Barbastro. Visi Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. Heredero de grandes campeones. Nuevo Subaru Impreza Rally. Motor boxer de 150 caballos, tracción integral simétrica, lo último en seguridad activa, faros de xenón y asientos deportivos. Alta competición, hasta en el precio. Subaru Impreza Rally desde 21.840 euros. En Monzón Talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37. Teléfono 974-415545. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. Bueno, sintonías agradables, o por lo menos con un servidor que es el que las prepara, les gusta para acompañar siempre nuestros programas. Vamos a buscar y a encontrar a nuestros dos primeros invitados. Marchamos hasta Graus para hablar con Pablo Aguilar, el técnico del Graus. Don Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también estamos ya con Alberto Gallego, el entrenador del Benabarre. Alberto, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, pues cuéntame qué es lo que ocurrió, cuál es tu opinión, el análisis de ese Belver 1, Graus 1, donde el Graus fue mejor en la segunda parte que en la primera, ¿no? Sí, bueno, el análisis un poco en líneas rápidas, afrontábamos nosotros el partido pues con muchas bajas, teníamos de 22 de la primera plantilla un total de 11 bajas y tuvimos que echar mano pues de cuatro juveniles y la verdad es que respondieron al partido y a la categoría, que es digno de agradecer. El partido, pues bueno, empezamos bien, los primeros 10 minutos lo tuvimos bastante controlado y después sufrimos un bajón, ellos se fueron adueñando un poco más de la pelota, creando ocasiones de gol hasta que llegó el 1-0 en el minuto 19 de Bayona, en una buena jugada por la banda izquierda. Y a raíz del gol nos pasó un poco factura, nos vinimos un poco abajo, cometimos muchas imprecisiones hasta llegar al descanso, que es cuando allí en el vestuario pues tuvimos que modificar un poco el sistema, hacer algunos cambios y salir ya la segunda parte a por el partido. La verdad es que la segunda parte pues sí que desde el primer minuto ya fuimos dueños del partido. Empatamos en el minuto 57 y después, bueno, tuvimos la circunstancia de que se nos lesionó un central en faltando 15 o 20 minutos para el final del partido y ahí se trastocó otra vez la buena marcha que llevábamos y de ahí al final pues hubo un poco de incertidumbre, ellos tuvieron una ocasión muy clara con un disparo al palo y nosotros pues también habíamos tenido nuestras opciones. Y luego ya, pues en el periodo de descuento, sufrimos la segunda lesión, que fue la del portero. Pasando dos minutos de tiempo, pues sufrió una lesión en la rodilla y bueno, al final ya peligraba hasta el empate. El portero pudo aguantar un minuto o dos y al final ya no podía. Y ya, con los 4 minutos de tiempo cumplido, pues el árbitro ya pitó el final, pero ya estábamos obligados nosotros a sustituir al portero porque es que no podía ni aguantarse ya de pie. Y ese, pues, es el análisis de, en líneas generales, de lo que fue el partido. Antes de finalizar, sí que me gustaría agradecer a dos personas de Belver, que fueron pues su delegado, que es Javier Laveira, y el jugador número 9, Jonathan Bayona, pues el comportamiento que tuvieron pues en esos minutos finales, que con la lesión del portero, pues ellos, el público y la gente, pues creían que el portero estaba haciendo pérdida de tiempo, que estaba intentando ganar unos minutos, y la verdad es que ellos supieron estar en todo momento, y les agradezco, pues dice mucho de la acción que ellos tuvieron en el partido, de las dos personas que se portaron muy bien, nos ofrecieron en todo momento su apoyo, su ayuda. Y yo creo que en esos momentos lo primero es el jugador. Y quiero agradecérselo públicamente. Pues ahí queda ese agradecimiento. El 1-0 en el 19 lo hacía un eterno goleador, uno de los mejores goleadores de la categoría, Bayona. Y en el minuto 53 Purroy empataba para un Graus que, pues sí que sacó un punto, pero también se llevó dos lesionados, que es lo peor, la peor noticia que se traía de Belver. El empate a 1 fue, pues, por lo que podemos comentar, un resultado justo. Alberto Gallego, tu equipo, el Benabarre, pues tuvo que trabajar y luchar mucho para sacar la victoria en casa 2-1 frente a la Ontiñena. ¿Qué me cuentas? Bueno, pues lo has dicho bien. Tuvimos que trabajar mucho y luchar mucho porque el Ontiñena, la verdad que en nuestro campo es uno de los, quizás de los 3 o 2 mejores equipos que han venido. Muy bien situados, no se descompusieron en ningún momento. Y veíamos que pasaba el tiempo y ellos aguantaban, y bueno, tuvimos que no perder, bueno, sobre todo no perder la paciencia, seguir haciendo nuestro juego, y finalmente pudimos ganar 2-1, pero te aseguro que Ontiñena no solamente va a mantener esta categoría, sino que va a tener muchos triunfos en esta segunda vuelta. Digo, felicité a su entrenador, mucho compromiso, y también felicitar a mis jugadores porque bueno, la ansiedad no les ganó la partida y siguen creciendo a pesar de la juventud de todos ellos en estas situaciones donde es mucho más importante mantener la cabeza fría que ir todos a la desesperada viendo que la victoria no está llegando. En el último mes de competición, el Benabarre pues ha empatado 2 partidos con el Albelda y con el Sobrarbe, y ha ganado otros 2 con el Graus, y este último frente al Ontiñena. Cuando no se juega del todo bien, lo mejor es ganar, es sumar los 3 puntos y pues también, como decíamos, sí que no se ha perdido, pero el Benabarre pues estaba acostumbrado a llevar una serie de racha, de victorias, como 3 consecutivas que había conseguido anteriormente, y bueno, pues yo creo que este resultado va a venir muy bien, ¿no, Alberto? Sí, sí, lo que sobre todo estoy muy feliz es que en realidad, bueno, la gente que nos sigue, el equipo está jugando muy bien, muy bien. Otra cosa es, bueno, pues de 2-1 Ontiñena, al que ve la clasificación puede pensar, bueno, este equipo, bueno, Benabarre no jugó bien, y dicen, no, Benabarre jugó muy bien. El día de Sobrarbe, para mí uno de los mejores partidos de la temporada y del año pasado, o sea, y tuvimos que marcar el gol en el 93 nosotros, sí. O sea, incluso se adelantaron ellos. Eso es lo que, la lectura más positiva y que me pone más feliz, ¿no? De que el equipo está jugando a una idea que era la que intenté inculcar desde el año pasado. El bloque se quedó, están todos convencidos con esa idea, sea buena o mala, pero están todos convencidos, que es lo más importante, y la estamos llevando a cabo. No sé hasta dónde, no sé a dónde nos llevará, pero de momento es lo que estoy viendo en los partidos y eso me pone muy feliz, que como Pablo sabrá, que, bueno, aprovecho para saludarte, Pablo, es lo que más felices nos pone a los entrenadores, poder llevar a cabo esa idea a nivel como conjunto. Pues, por su parte, el Graus, que tras 5 derrotas consecutivas ha enlazado 3 partidos en los que ha ganado 2 frente al Mequinenza y al Soneto, los dos jugados en Graus, y ha empatado este frente al Belver, un Graus que, bueno, pues está en un buen momento, Pablo, y que, pues, de momento, en una clasificación muy igualada, no se puede decir nunca que está hecho, porque queda mucha liga por delante, pero sí que, pues, el descenso está ahora mismo a 7 puntos y, bueno, pues tenemos cierto margen de tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, devolverle el saludo a Alberto, también aprovecho para enviarle también el saludo. Sí que es cierto que atravesemos nosotros pues una racha mala después de las 5 derrotas consecutivas que sufrimos. Ahora parece que otra vez vuelve un poco, porque lo que es el juego, más o menos es parejo, las derrotas la mayoría fueron por la mínima y las victorias ahora también, yo creo que también la suerte en algunos casos pues influye si la pelota quiere entrar o no quiere entrar y bueno, esas 2 victorias consecutivas en nuestro terreno y el empate del otro día nos han hecho abandonar un poco la posición de peligro donde estábamos. Pero en la liga de 3 puntos, pues estas diferencias son mínimas, 7 puntos es muy poco con los rivales que son enfrentamientos directos. Y yo ratifico un poco lo que ha dicho Alberto. A mí el Ontiniena en la primera vuelta en Graus fue uno de los mejores equipos que pasó por Graus y ganamos nosotros 3-0, pero es que yo veía que aquel equipo tiene que salir de la zona donde está. Y a mí me sorprende mucho de que a estas alturas todavía no haya abandonado pues la posición de descenso. Pero a mí me causó una buena y grata impresión en Graus. Un Benabarre, por su parte, que continúa con esa dura pugna por la segunda plaza con Puello, con Tardienta y con el La Fueva. Va a estar muy reñido y el Benabarre, vosotros, Alberto, tenéis un partido menos que se jugará creo que el 24 de abril y bueno, pues ahora mismo de jugarse y ganarse estaríamos viendo al conjunto del Benabarre que tú diriges en la segunda posición. Bueno, pues tenemos ese margen hasta abril para seguir manteniendo esa línea y pelear por ascender de categoría, ¿no? Yo, es que te iba a hablar, Paco, y de verdad me corre la risa porque, a ver, vernos ahí a nosotros, cuando realmente hemos ido muy paso a paso desde hace 2 años, tenemos una sensación de emoción, más que nada, de emoción, porque bueno, el de Navarre tampoco se ha visto ahí nunca, te prometo que tampoco estamos pensando en vernos segundos, primeros, no, simplemente nos hemos metido en un grupo que ha sido consecuencia de hacer las cosas bien, o al menos creerlo, hacerlo bien partido a partido y bueno, nos miramos a la cara, jugadores, presidente, directivos y nosotros y no nos sale nada más que una sonrisa de lo felices que estamos, pero de eso a ascender, o sea, yo creo que son ahora mismo palabras mayores, como ha dicho Pablo también, esto es una liga de 3 puntos, ahora, bueno, sí, si ganamos a Jacetano estaríamos segundos, sí, pero si perdemos 3 partidos vamos décimos. Entonces sería un error el creer que estamos dentro de ese vagón del cual no nos va a sacar nadie de ahí. Nosotros lo que estamos viendo es que te vas a cualquier campo y se están haciendo las cosas muy bien. O sea, no he visto ningún equipo que digas, aquí no hay ningún trabajo, aquí son 4 amigos. No, no. Yo lo que estoy viendo es que los entrenadores están trabajando y los jugadores están comprometidos con su club. Entonces, cada partido va a ser una lucha de bueno, gladiadores. Esto está clarísimo y lo sabemos todos. Y bueno, es anecdótico para mí que a día de hoy estemos en ese vagón y vamos a ver qué pasa. pues quizás el que menos presión tenga de estos que hemos comentado para el ascenso, pues sea el Benabarre, pero ahí está ahora mismo situado en ese trampolín. Pensamos en la próxima jornada. Pablo Aguilar, Grause, Atlético Albelda, jugáis en el Municipal de Grause a partir de las 4 de la tarde frente al penúltimo clasificado. ¿Cómo se presenta el choque, Pablo? Bueno, se presenta, si miramos la clasificación, en teoría tendría que ser un partido cómodo, pero a mí estos partidos me da mucho respeto, los sigo al Atlético Albelda, al Jacetano, a todos los equipos, leo las crónicas, yo pienso que no tienen tampoco tan mal equipo, muchas veces pues por otras circunstancias se sitúan los equipos abajo, pero yo creo que la temporada pasada era nuestro rival para el ascenso, no ha cambiado mucho el equipo. Escuchaba al presidente pues en esta emisora el martes pasado y ellos pues parece que tienen asumido que están en una posición que pueden descender de categoría, pero bueno, que afrontan el resto de los partidos que les quedan pues con la intención de ganarlos, si salvan la categoría bien y si no, bueno, pues no pasa nada. Y a mí es un poco el respeto y el miedo que me da, porque el otro día, incluso al líder, al Alueza, pues aguantaron con 1-0 toda la primera parte, tuvieron sus ocasiones para haber empatado el partido y hasta el minuto 70 y tantos, pues prácticamente no se decantó la balanza. Y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, saber lo que nos jugamos, que jugamos en casa, pero que no va a ser cómodo, seguro. Y por su parte, el Benabarre de Alberto Gallego, que viaja al difícil campo del Club Deportivo Berbegal, en el Chistabín. Se verán las caras a partir de las 4 de la tarde, un Berbegal que viene de caer derrotado pues 3-1 por el Atlético Binéfar. Pero ojo, Alberto Gallego, que el Berbegal en el último partido que jugó en casa fue capaz de tumbar a la Fueva, o sea, un desplazamiento de los difíciles, Por supuesto, sí, soy totalmente consciente, mis jugadores también. Berbegal, estoy seguro que es un equipo poderoso en su casa y que mejora un 300%, estoy ya convencido. Y también tenemos que estar mentalizados de que no podemos jugar ni siquiera al 100%, hemos salido al 200%, no dar opciones, seguir con nuestro juego, con esa idea de la que te hablaba antes, y a partir de ahí, si salimos derrotados, pues nos podremos duchar tranquilos. Ahora, si vamos con otros pensamientos y mirando la clasificación y queriendo hacer las cosas a medias, creyendo que con eso nos bastará, sé, y lo sé de primera, que el Berbegal nos va a ganar, estoy convencido. Así que bueno, mi mensaje para tanto la afición como mis jugadores es más que el 100%. Hemos de ir a muerte como una final, porque si no, no ganaremos seguro. Pues aquí lo dejamos. Pablo Aguilar, técnico del Grau, gracias por estar en la sintonía de Punto Radio. Y bueno, pues que continúe ahí el equipo, fuera del descenso, que ese es el primer objetivo, ¿vale? Sí, ese es el primer objetivo. Nada, pues agradeceros vuestra llamada. Aquí me tenéis para cuando creáis conveniente y un saludo a Alberto y suerte para el domingo y el resto de partidos que tenemos. Pues Alberto Gallego, sin duda, pues suerte para el partido frente al Club Deportivo en Berbegal y bueno, pues que el Benabarre siga jugando al fútbol, ganando si es posible, pero tú lo has dicho bien, sobre todo divirtiéndose, que esto no deja de ser un deporte y el fútbol pues también no solo es ganar y también hay que pasárselo bien. Si encima ganas y te ves arriba, pues ya mejor que mejor. Hasta la próxima, Alberto. Hasta la próxima y gracias por todo. Saludo, Pablo. Bueno, y nuestra última opinión que vamos a recoger es la opinión de Jorge Baca, el entrenador de un Atlético Sobrarbe de Ainsa, que este pasado fin de semana se desplazaba al campo del Sodeto y caía derrotado por 3-1. Mi compañero Carlos Marco hablaba con Jorge Baca, con el técnico del Ainsa, y analizaba sobre todo pues lo que está siendo la trayectoria del Ainsa en esta temporada, hacía balance de lo que llevamos de campeonato. este principio de año. No os ha sentado muy bien Atlético Sobrarbe, entre partidos suspendidos y que no habéis conseguido todavía ganar, os habéis pues acercado un poquito a esos puestos de abajo. Sí, la verdad es que nos ha ido bastante mal tanto el final de año como el principio de año nuevo, ¿no? Pero bueno, esta semana, gracias a Dios, ya recuperamos a casi todos los efectivos. Y nada, ir a ganar y puntuar y a ver si levantamos esto, que si no, se nos complicará. La verdad que con un buen inicio, porque prácticamente hasta mitad de noviembre, estando en la mitad alta de la tabla, y desde pues prácticamente la victoria frente al Tradienta 3-2 el 21 de noviembre, como decías, no habéis vuelto a conseguir la victoria. ¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Pues mira, ha sucedido que entre las muchas bajas que hemos tenido, bueno, bajas en el sentido de lesiones, que hemos tenido mucha lesión, hemos tenido 3 o 4 sancionados también, pues la verdad es que nos ha complicado un poquito todo, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, intentar levantar esto como sea, porque el equipo vuelve otra vez a estar muy ilusionado, volvemos otra vez con muchas ganas. Ya os han aplazado 2, luego se os juntará el calendario, será más exigente para vosotros. Sí, la verdad es que sí, igual vamos a tener que terminar la liga 3 o 4 semanas más tarde, ¿no? Pero vamos, la verdad es que sí, que se nos va a apretar todo, seguramente que Semana Santa ya tenemos los 2 partidos, eso no los han programado. Pero bueno, ahí tenemos también una pequeñita ventaja y podemos resurgir, dijéramos, ¿no? Y podemos adelantar algún puesto si conseguimos puntuar esos 2 partidos. Y Jorge, lo referente a la composición de la plantilla, no sé si en las últimas semanas habéis hecho alguna incorporación o con los que empezasteis seguiréis hasta el final. La única incorporación hasta ahora ha sido la de Quique, el exjugador de la FUBA, y de momento es la única incorporación que al equipo. Los demás seguimos todos como somos en vez al principio. O sea, muerte con ellos hasta el final y para ver si se puede ir remontando puestos y por lo menos a final de temporada estar un poquito más tranquilos. Sí, yo veo al equipo bastante capacitado. Topete también, Jorge Gracias, ha estado unos días, una semana fuera también por problemas familiares. Es un chaval que también ha vuelto, es un jugador súper importante para nosotros y es un gol seguro arriba, ¿no? Entonces, yo creo que con este equipo no debe haber ningún problema de aquí a final de temporada. Bueno, Nacho Moscoso, pasan 22 minutos de las 8 de la tarde. Vamos a contarles a nuestros oyentes cómo queda la clasificación general en la primera regional del grupo segundo. Pues vamos con ello. La Lueza que se dispara y se va camino a la preferente, 48 puntos, líder sólido, y yo creo que va a ser el máximo candidato para el ascenso. Y para la segunda plaza, pues vamos a tener, sin lugar a dudas, faena hasta final de temporada, porque hay 4 equipos para una plaza. La Fueva y Poyenaco comparten el segundo lugar con 37 puntos, porque hay que decir que el conjunto fuevano tiene un partido menos. Nos bajamos a la cuarta, 36 para el Tarienta. Quinto es el Benabarre con 35 y también un partido menos. Mequinenza sexto con 28 y un partido menos. Séptimo es el Atlético Binefar con 28. Octavo el Temple con 26, con 25 se encuentran pues concretamente 3 equipos, Sodeto, Graus y Berbegal. Décimo segundo es el Minacé con 23, al igual que la Peña Fragatina, décimo tercero y un partido menos. Décimo cuarto Berber con 22, décimo quinto Atlético de Sobrarbe con 21 puntos y 2 partidos menos. Y ahora mismo se acabará la competición, descenderían Ontiñena 18, el penúltimo es el Arbelda con 8 puntos y el último es el Jaetano B con 7 puntos y 2 partidos menos. Próxima jornada en primera regional será la número 20 y un partido que se adelanta a la tarde del próximo sábado a las 6:30, Peña Fragatina Atlético Binefar. El resto de la jornada 20 en primera regional grupo segundo se disputará el domingo 13 de febrero y todos los partidos comenzarán a las 4 de la tarde. Serán estos: Graus Atlético Albelda, Sobrarbe Belver, Jacetano Besodeto, Ontiñena y Naco Mequinenza, Club Deportivo Berbegal Benabarre, Tardienta La Fueva, Vinaced Monzón Puello y Naco y el Temple La Lueza. El próximo martes en nuestros protagonistas, en nuestros dobles protagonistas que siempre tenemos, uno de ellos será el entrenador del Tardienta. Excelente la temporada del Tardienta y queremos conocer también cómo le van las cosas a este equipo. publicidad y enseguida regresamos para abordar lo que nos queda por delante, el análisis a los tres grupos orcenses de segunda regional, el fútbol femenino en Barbastro, el fútbol base, y cerraremos hablando de baloncesto con Carlos Lasús. Navas 79, Coseiza 89. Aquí oiremos a los dos entrenadores, Jorge Serna por Coseiza y Joel Romeu por el Navas. Si ustedes lo desean, ya saben cuál es el menú desde ahora y hasta las 9. ¿Cómo te sentirías si tu equipo hubiera ganado la Liga durante 15 años seguidos? Pues así se siente Citroën. 15 años de número uno en ventas con el mejor equipo de vehículos comerciales son 15 motivos para una gran celebración. Ahora tienes un Berlingo First por 99 euros al mes en 84 meses. 568 TAI, entrada de 4.570 euros. Oferta a través de Banque PSA Finance hasta fin de mes. Citroën Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633 37 20 20 y 633 25 20 20. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974 31 69 46. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Que estoy loca como las rebajas de Colchones Aznar! Atrévase a soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974 400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva. Y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional, una sección que llega bajo el soporte de Neupin. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupin, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Pues Nacho Moscoso, todo tuyo, cuéntanos lo mucho que nos ha deparado la última jornada en esos tres grupos orcenses de segunda regional. Vamos a ello, esa segunda fase que nos trae en vilo y que, bueno, ha constituido tres grupos y vamos con ellos. El primero serían estos resultados, el grupo del ascenso. Va la redundancia, Valfonda 1, San Jorge 2, Bolea 0, Zaidín 1, Albalate 2, Bujaraloz 4, Ay Alto Esera 4, Alto Cinca 2. En el grupo segundo se dieron estos resultados, Viescas 1, Montañesa 0, Alcalá de Burrea 6, Sena 3, Cartuja de Monegros 1, Atlético Peñalba 3 y Santa Lecina 1, Ayerbe 1. Y en el grupo tercero, Estadía 5, San Esteban 1, Esprudos, Voltaña 1, Isamen de Capella 1, Almunia de San Juan 2, y el partido entre el Pueblense Alto Ara no se disputó, se suspendió porque no pudo desplazarse el conjunto visitante. Brevemente y rápidamente vamos a hacer un análisis de lo que aconteció en cada grupo con lo más destacado y abrimos este resumen con el grupo primero donde, sin lugar a dudas, hay un codo a codo, un mano a mano entre Zaidí y Bujaraloz, que ganaron sus respectivos partidos a domicilio. El Zaidí lo hizo por la mínima en su visita a Bolea y el Bujaraloz vencía en el difícil campo del Albalate de Cinca y además teniendo que ponerse las pilas porque tuvo que remontar un resultado adverso al principio del partido. El resto de la jornada, pues destacar la victoria del Alto Ésera Alto Cinca y el Valfonda, que no supo vencer en su propio terreno de juego frente al San Jorge. En el grupo segundo, pues destacar que el Viesca sigue ese paso importantísimo de querer ser primero de grupo para tener derecho a poder ascender también, aunque sea de rebote. El conjunto local, el Viescas, que vencía por la mínima frente al último clasificado en un partido donde la verdad es que la puntería fue muy fallida por el conjunto local y al final un 1-0 y de penalti para el conjunto del Viescas. Muchos goles en Alcalá de Gurrea, 9, 6-3 se repartieron los goles y al final victoria que se quedó en casa. La Cartuja de Monegros, que no levanta cabeza y que volvió a perder en su propio terreno de juego, esta vez de manos de su vecino, el Atlético Peñalba. Y el único empate de esta jornada se produjo en Santa Lecina, 1-1 entre el conjunto local y el Ayerbe. Y en el último grupo, el grupo donde tenemos nuestra zona de cobertura, pues decir que destacar la victoria, importante victoria a domicilio de la Almunia de San Juan, que le está sentando bastante bien esta segunda fase. Ya ha cosechado dos importantes triunfos el conjunto de la Almunia, que sin lugar a dudas pues lo está dejando en buen lugar. El Estadía le hizo una manita al San Esteban, resultado quizá demasiado abultado por lo que se vio en el campo del Estadía, pero al final tres puntos importantísimos que lo sitúan segundo clasificado. Y por último, el Esplús vencía por la mínima en un partido importante frente a un Correoso Voltaña, que al final pues 2-1 y un Esplús que lidera este grupo. Vamos a rápidamente a dar cómo están las clasificaciones, tanto por los puestos de arriba como los de abajo. El grupo primero lo dirían el Bujaraloz y Zaidín con 6 puntos y el último clasificado es el Alto Ésera con 3. En el grupo segundo, Viescas Pleno, 3-3, 9 puntos, y le sigue a 2, con 7, el Altigo Peñalba. En Montesusín, una semana más, sigue siendo colista, que no ha puntuado todavía. Y en el grupo tercero, Esplús, 7 puntos, pero están a tiro el Estadilla y el Isabel Acapella, que se han puesto a tan solo 1, con 6. No han puntuado en este grupo todavía ni el Alto Ara ni el Voltaña. Y para cerrar con la segunda regional, les contamos cómo queda la próxima jornada en el primero de ellos, en el primer grupo, en el más importante, donde hay más en juego en ese en grupo A. San Jorge Alto Ésera se jugará a las 4 y cuarto de la tarde. Un poquito antes, 4 menos cuarto Zaidín Valfonda y también a las 4 menos cuarto Bujaraloz Bolea. 3 y media para el Alto Cinca Albalate. Nos vamos con el grupo B de esta segunda regional. 3 y media para la Hierba Cartuja de Monegros. A las 4 menos cuarto Montesusín Santa Lecina y a las 4 Sena Viescas y Peñalba Alcalá de Gurrea. Aquí también cuarta jornada. Por último, cerramos con la cuarta jornada dentro del grupo C de esta segunda regional orcense. Todos los partidos para el próximo domingo por la tarde y todos comenzarán a las 4. San Esteban y Sabina Capella, Pueblense, Estadilla, Voltaña, Alto Ara y Almunia de San Juan Esplús. En dos cuñas publicitarias ponemos al día el fútbol femenino en Barbastro. Tú decides cómo vivir tu vida y en Mafre nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación Mafre. Siempre con Mafre, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Belloc. Bueno, Nacho, pues las rachas en el fútbol no duran siempre y esto es lo que le pasó a las chicas de Santos Mata, que cayeron derrotadas, pero que les quiten lo bailado. Efectivamente, muy buena entrada para hablar del fútbol femenino, que le quiten lo bailado. Y Santos Mata, que hablábamos con él el pasado sábado, pues nos decía el hombre pues que iba en cuadro, se le había lesionado dos importantes jugadores en el entrenamiento del viernes y tan solo pudo desplazarse con 14 jugadores e hicieron lo que pudieron. Y bueno, el resultado no queda lo por malo, porque bueno, tuvieron oportunidades y ellas, las del Villanueva, enfrentaron a los jugadores de Villanueva, pues una de las dos veces que llegaron a la portería, una de ellas pues la enchufaron y marcaron. Pero bueno, todavía queda competición, va a comenzar, bueno, este es el primer partido de la segunda vuelta y vamos a ver si esto es simplemente un mero espejismo y el próximo domingo en el Municipal de Deportes vuelven a jugar a Barbastro otra vez después de dos salidas, reciben a un equipo zaragozano y jugarán, aprovechando que no juegan ni Ferranca ni Barbastro, lo van a hacer a partir de las 4 de la tarde. De aquí nuestro ánimo, no ha pasado nada, chicas, y a seguir la competición, que estáis haciendo una gran liga. Bueno, Nacho Moscoso, pues por delante vamos a hablar de fútbol base y de baloncesto para el Coseiza Monzón. Por tu parte, nada más, simplemente agradecerte la presencia un martes más aquí en los micrófonos de El Deporte en Punto y pues emplazarte para el próximo domingo a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Los partidos de Monzón, Binéfar y Barbastro arrancan a las 4, 45 minutos antes. Ya estaré aquí para empezar nuestro programa de retransmisiones, Nacho Moscoso, que durante toda la tarde les acercará los resultados en primicia cada media hora, actualizados en las distintas rondas informativas en tercera preferente y primera regional. Pues don Nacho Moscoso, a pasar buena semana y hasta el domingo. Pues hasta el domingo. Y gracias por la atención prestada. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Videoclub Jupema. Alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema. Venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario, número 4 de Monzón. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada. Punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo. Vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand. Nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902-1120-03. De verdad, Bombón, que a mí nunca me había pasado esto. Siempre he tenido las rebajas en perfecta forma. ¡Si soy como un toro! Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Antes del baloncesto, tiempo como todos los martes para hablar del fútbol base, de nuestros representantes en las distintas categorías y en lo hecho en este pasado fin de semana. Comenzamos con la Liga Nacional Juvenil, jornada en vigésima, Barbastro 0, Peñas Orcenses 2 y Fraga 0, Binéfar 1. La rentabilidad que sacó el Peñas a sus contadas ocasiones en el partido le proporcionó 3 puntos importantes para sus aspiraciones de la permanencia, mismo objetivo de los rojiblancos que tuvieron oportunidades claras en la primera parte pero las desaprovecharon. El Binéfar se llevó el derbi de la estacada ante el Fraga por 0-1 y de esta forma truncó la excelente racha de resultados que llevaban los fragatinos en las últimas jornadas y que le han concebido alguna esperanza de poder salir de los puestos de descenso. En la clasificación de esta Liga Nacional Juvenil, pues vemos al Binéfar en un extraordinario quinto puesto con 37 puntos, el Barbastro décimo primero con 20. Próxima jornada, Amistad Barbastro y Binéfar Helios. División de Honor Cadete, jornada número 18, Barbastro 3, Huesca 2 y por otro lado Estadio Casablanca 3, Binéfar 2. El Barbastro ganó al Huesca en División de Honor Cadete con más apuros de los previstos en un principio, cuando pues Cristian y Claudio marcaron 2 goles en los primeros 10 minutos. El partido parecía encaminado, pero al final pues se acortó distancias por parte del Huesca y tuvo que sufrir el Barbastro para ganar, pero en definitiva 3 puntos muy importantes. Por su parte, mereció mejor suerte el Binéfar, que hizo un muy buen encuentro frente al Estadio Casablanca. Con seriedad y firmeza, los celestes no concedieron opciones, pero el Estadio Casablanca pues tiene una sensacional pegada arriba y cuando lo más justo habría sido el empate, se tuvieron que venir de vacío los binefarenses, que están en una peligrosa 15ª plaza con 8 puntos ahora mismo en descenso directo. Próxima jornada en la División de Honor Infantil, Binéfar Peñas. Perdón, estábamos hablando de la División de Honor Cadete y pues los próximos emparejamientos de la División de Honor Cadete, Zaragoza, Barbastro y en este caso Binéfar Peñas Orcenses. Ahora sí, nos vamos con la División de Honor Infantil, donde ahí pues nuestro representante es el Binéfar, es el que pues viajaba al campo del Egea y caía por 4-1. La primera parte estuvo muy igualada, se adelantó el Egea tras un córner y a partir de ahí pues llegó el vendaval de un conjunto legiano que fue superior a un Binéfar que, como decíamos, pues está en descenso en esta División de Honor Infantil, 15º con 8 puntos y la próxima jornada Binéfar Peñas. En la División de Honor Cadete, el Barbastro es tercero con una sensacional temporada, 35 puntos, y el Binéfar, el otro representante en esta categoría, 16º con 10. Nos adentramos ya en el repaso al fútbol base en categoría provincial juvenil preferente, jornada número 20, resultados. Huesca 10, Atlético de Monzón B 1, Juventud Huesca 4, Graus 1, Barbastro 0, Fraga 2, Villa de Viescar 0, Binéfar 2, Sariñena 4, Jacetano 0, Grañén 1, Escuela Deportiva La Litera 2, Albalate 1, Alto Ésera 1, Atlético de Monzón A 3, Peñas, Agrigán 1 y Alcolea 1, Sabiñánigo 8. El Atlético de Monzona es el primero, 57 puntos, segundo el Sabiñánigo con 55, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 48 en esta juvenil preferente. Nos vamos con la Cadete Provincial, grupo 3B, jornada 13, Binéfar 0, Escuela Deportiva La Litera 6, Atlético de Monzón A 1, Fraga A 4, Alto Ricón 2, Atlético de Monzón B 3 y Graus 3, Barbastro 4. En la clasificación de la Cadete Provincial, primero el Fraga A con 34 puntos, segundo Escuela Deportiva La Litera con 34, tercero el Atlético de Monzón A con 28. Infantil Provincial, jornada 15. En ese grupo 3B así acabaron las cosas. Vine Farcero, Escuela Deportiva La Litera 5, Atlético de Monzón A3, Fraga A1, Atlético Sobrar B de Ainsa 4, Graus 2, Barbastro A7, Barbastro B1 y Fraga B4, River Monzón 1. El primero en infantil provincial, el Atlético de Monzón A con 42 puntos, segundo el Barbastro A con 34, tercero el Fraga A con 29 puntos. Nos vamos con el repaso a la categoría Levín, fútbol 7, jornada 12. River Monzón 0, Barbastro 2, Atlético Sabiñánigo 0, Binefar 2, Peñas 3, Seriñena 1 y Juventud Huesca 5, Jacetano 1. En Alevín Fútbol 11, el Barbastro es primero con 31 puntos, segundo el Juventud Huesca con 23, tercero el Peñas con 21. Y cerramos nuestro repaso al fútbol base con la segunda Levín Fútbol 7. Jornada décima, Binefar 4, Fraga 3, Alto Ricón 3, Escuela Deportiva La Litera 7, River Monzón 10, Barbastro 5 y Barbastro A 3, Alcolea 7. Primero es el Binefar en esta segunda Levín con 27 puntos, segundo Escuela Deportiva La Litera con 23 y tercero el River Monzón también 23 puntos. Pues hasta aquí nuestro repaso de todos los martes al fútbol base con atención especial a nuestros equipos de nuestra zona de cobertura en las distintas categorías y en lo acontecido el pasado fin de semana. Suerte para todos en el próximo, que respeten las lesiones y aprender con el fútbol y sobre todo a divertirse, que es lo principal. Publicidad y ya regresamos con Carlos Lasús para hablar de baloncesto. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974 41 61 46. El Coseisa Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseisa. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseisa, siempre con el baloncesto en Monzón. Eva de baloncesto, jornada 19, marcadores. Castelbisbal 87, Arense 76, Mataró 96, Vilaseca 74, Nava 79, Coseisa Monzón 89, Mollet 95, Aqua 105, Sedis Mausa 89, Granollers 80, Olivar 64, San Nicolau 82, Barberá 62, Vic 70 y San Feluyén 87, Cornellá 76. Primero es el San Feluyén, segundo el Vic, tenemos que bajar hasta la plaza ya tercera al conjunto del Coseiza Monzón. Vamos con Carlos Lasus a conocer lo acontecido en la última victoria. Coseiza Monzón da un golpe de autoridad con su victoria en Navas, que fue retransmitida en directo el pasado sábado en la sintonía del Deporte en Punto. Coseiza Monzón conseguía una importante victoria ante el Navas por 79-89, ya ante un rival directo en la lucha por esa tercera posición que da ascenso a jugar la fase de ascenso. Carlos Lasus Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues quizás no fue un partido para recordar, pero la victoria se vino para Monzón. No, fue un partido duro, fue un partido, bueno, a veces un poquito con demasiado entramado, pero sí que fue una victoria extraordinaria, eso está claro. Con Navas es difícil, ¿no?, que un partido sea muy bonito, porque es un equipo veterano, es un equipo que además, sobre todo en ese pabellón donde el público está muy encima, cuando el partido no va como les interesa, pues un poquito lo, vamos a ver, voy a utilizar la palabra, lo ensucian y hay mucha parada de partido, los árbitros tienen mucho que pitar. Bueno, no son grandes partidos, ¿no?, pero ganar en esa pista es muy difícil. Y bueno, bien es verdad que Navas tenía el problema de Camí lesionado, Deporte ya no estaba en sus mejores condiciones, pero Monzón no iba mucho mejor. Sergi Ruiz pues jugó, pero casi fue testimonial, había estado con gastroenteritis toda la semana. El argentino Juan Pisutina, como ya adelantaba Punto Radio, ya no pertenece a Monzón, ha aceptado la oferta de la Liga LEP del ALT. Bueno, en definitiva, bueno, se iba con la plantilla justa, ¿no? Serna optó por rotar más a los jugadores, la cosa le salió bien en la primera parte. Monzón mandó desde el principio, ya pidió una renta interesante, que siempre estuvo rondando los 10 puntos. En el tercer cuarto vino lo peor, porque entre que el arbitraje giró, en la primera parte yo creo que incluso benefició a Monzón, y en la segunda cayó descaradamente del lado de Navas. Eso junto a desaciertos de Coseiza provocó que el partido se apretara. Incluso Navas se puso arriba en el marcador y la cosa se ponía muy difícil. Bueno, ahí Serna y sus jugadores estuvieron manteniendo muy bien el temple, le volvieron a dar la vuelta al marcador, volvieron a coger un pequeño hueco y ya no perdieron ese mandato en el marcador. Como tú bien decías, victoria ante un rival directo, porque esta jornada Barberá caía ante el Vic y por lo tanto la victoria de Monzón en Navas le permite, junto a derrotas como la de Mollet o la de Granollers, abrir un pequeño hueco que a estas alturas ni mucho menos es definitivo, pero desde luego que bueno, ves a Coseiza en solitario con una victoria por encima en la tercera plaza. Por lo tanto, sin duda es una situación que cualquiera cuando se preparaba la temporada con los problemas económicos a la hora de hacer la plantilla se lo hubieran dicho, vamos, lo hubiera firmado como un loco. Nadie pensaba que el equipo de Monzón a estas alturas estuviera tercer clasificado. La temporada sin duda de los chavales de Chapó y el sábado en Navas supieron hacer el partido que les interesaba, insisto, ante un equipo complicado, difícil, rocoso, que bien es verdad, anímicamente estaba un poco tocado porque les habían comunicado el día anterior que, bueno, económicamente la cosa no estaba bien y que no les garantizaban el cobro hasta el final de temporada. Bueno, lo hablábamos eso con su técnico, me imagino que luego también será momento de escucharlo. Bueno, pues las cosas económicamente están mal, Carlos Lasus, en el fútbol y ya a partir de ahí en el resto de deportes que no son el fútbol, pues también bastante complicadas. En Monzón, pues se sigue con el sueño de poder jugar el playoff de ascenso, como decía anteriormente, pues en la clasificación tras el San Feluyén y el Vic, que son primero y segundo, tercero se coloca Coseiza Monzón. Vamos a ver cómo acaba la temporada y si se puede jugar esa promoción, ¿no? Bueno, el objetivo no hay que olvidarse para el equipo cuando empezó la liga era mantener la categoría. Eso cuando te ves tercero y lo dices, puede pensar el oyente que es una exageración. No, yo hablo del objetivo inicial. Cuando la liga arrancó y hasta última hora hubo dudas de Monzón de salir o no en lo económico y hubo que hacer la plantilla pues un poquito como se pudo, con excelentes jugadores, ojo, pero bueno, evidentemente esperando un poco a ver en qué quedaba Lleida para de ahí traer un grueso importante como así fue. Bueno, en ese momento el objetivo era mantener la EVA, ¿no? El objetivo ahora con 13 victorias ya está conseguido. A partir de ahora está claro que Monzón en todos los foros de internet de la Liga EVA aparece junto a Ligi San Feliu como uno de los favoritos, porque entre otras cosas, y yo lo leía el otro día, de equipos de aficionados catalanes de foros, es un equipo que encanta por el tipo de baloncesto que hace, y es verdad, están haciendo un baloncesto de un altísimo nivel. A partir de ahora, pues simplemente partido a partido, a ver qué ocurre, y si al final se juega el playoff, pues el club tendrá que hacer números en lo económico, buscar apoyos, porque casi seguro le tocaría con un equipo andaluz. Pero bueno, a día de hoy los jugadores son los primeros que están con los pies en el suelo, Serna también y la directiva van a ir partido a partido, y si luego ese sueño se hace una realidad, pues ya verán cómo salir del atolladero y desde luego jugar la fase de ascenso. Pero por ahora, vivir el fin de semana partido a partido y disfrutar, y que la afición lo haga como lo está haciendo esta temporada, que sin duda es de las más brillantes de la Liga EVA, sin ninguna discusión. Pues Carlos Lasos, dejamos el análisis para escuchar lo que te decían los protagonistas a la conclusión del partido. Muchas gracias, Carlos. Pues gracias a ti, Paco, amigos oyentes, y hasta la próxima. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Jorge Serna, enhorabuena. Muchas gracias. Realmente ha ganado el equipo menos malo, ¿no? Hoy, bueno, ha sido un partido como habíamos anticipado, ¿no? Un partido flojo de intensidad, flojo de ritmo, ¿no? Dos equipos muy tocados, ¿no? Y se ha visto en la pista que, bueno, hemos empezado bien porque, bueno, la primera parte hemos estado un poquito mejor porque teníamos un poquito más de velocidad, de ritmo, pero bueno, con muchos déficits, con unos porcentajes muy bajos en el tiro, pero bueno, luego la segunda parte ellos sabíamos que iban a reaccionar. La verdad es que el partido se nos ha puesto muy, muy, muy complejo. Pero nada, es curioso, ¿no? Esto del baloncesto, Dani no había estado bien en el tiro de tres puntos, y ha metido el triple clave, Ricky también ha metido una canasta clave, luego yo creo que el juego interior, sobre todo el rebote de ataque, nos ha permitido en la segunda parte, cuando la cosa estaba muy complicada, sacar faltas, ir a área tiros libres, y nos permitía puntuar, ¿no? Pero atrás hemos estado realmente flojos, ¿no? Y bueno, tenemos que mejorar mucho, ¿no? Pero bueno, lógicamente la plantilla estaba, vamos, parecía que habíamos ganado la Champions porque todos éramos conscientes de la semana difícil que era. Y bueno, hemos reaccionado muy bien, y a ver si ahora, pues bueno, con confianza, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que se abre otra nueva etapa, ¿no? Una etapa de que tenemos que reorientar algunas cosas, reorientar cosas del ataque, cosas de la defensa, rotaciones, bueno, otro planteamiento, es como si fuera una pretemporada, pero bueno, yo creo que la química del equipo, el juego en equipo, el pase, la ayuda, eso ha estado todo el rato, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que habíamos hablado antes del partido, que se manifestara la química y la dinámica del grupo en este tipo de partidos era muy importante. Yo creo que ha sido así, y al final ha acabado ganando el equipo que igual tenía un pelín más de eso. Sí, yo creo que sí, que el funcionamiento del bloque al final en estas situaciones es vital, y en ese momento cada uno tiene que echar la mano que puede echar, y que Jorge Serna le pide, que probablemente en muchos casos pues será mayor, pero que bueno, que también es importante ver el lado positivo, ¿no? Bueno, hoy el partido lo llevamos de la mano. Salía el segundo tiempo con técnica en vestuario, en pasillo de ellos, público tranquilito, el arbitraje tranquilito, y bueno, cuando nos hemos querido dar cuenta, se nos han metido a tres, el público nervioso, los dos que lo llevaban de la mano pues han empezado a cambiar la dinámica del arbitraje y les hemos dado vida. Afortunadamente los chavales, es verdad, pues han sabido reaccionar en un momento durillo, ¿eh? Sí, está claro que, bueno, los que ya llevamos unos cuantos años en esta pista, sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Ya habíamos hablado en la media parte que lo que iba a pasar del cambio de orientación arbitral iba a pasar. Y yo creo que Fernando en este caso ha estado bien. O sea, yo creo que hoy ha sido el mejor arbitraje que ha hecho en mi historia como entrenador, seguro. Yo creo que ha pitado muy serio, y algunas faltas ahí a favor nuestro que igual otro árbitro no se hubiera atrevido en eso. Pero sí que es cierto, ha habido un cambio de orientación en cuanto a que ellos han aumentado la fuerza, el uso de las manos. Y bueno, y nosotros pues se nos ha venido el partido encima, no estábamos preparados para dar esa respuesta, esa intensidad. Nos han hecho mucho daño en el rebote defensivo en el tercer cuarto. Luego ha entrado Portella, ¿no? Ha metido 2-3 canastas vitales. Bueno, se han vuelto a reanimar y lo que pasa aquí, esto no es novedad. Y lo bueno es que cuando la cosa se ha puesto muy mal, además muy cargados de faltas, estas situaciones, hemos metido 2-3 canastas de mucho mérito, hemos mantenido la circulación cuando ellos estaban cerrando muy bien con los grandes y hemos circulado bien el balón, hemos encontrado buenos tiros. Y muy contentos por mantener el equilibrio, muy contentos por haber dado respuesta en un momento complicado. Y luego, pues nada, pues muy concentrados para mejorar, porque tenemos que, para evolucionar en nuestro juego, tenemos que no entrenar más, estamos entrenando lo que hay que entrenar, pero tenemos que entrenar mejor y jugar mejor si queremos mantenernos ahí en esa zona alta, ¿no? Y que es el objetivo, ya que nos hemos esforzado tanto durante esta temporada, aunque ahora estemos tan tocados y cortos de plantilla. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por intentar por lo menos quedar lo más arriba posible, ¿no? Este es el gran objetivo, aunque yo creo que hoy confirmamos la permanencia, ¿no? Con las 13 victorias, yo creo que ahora es el momento de ser un poquito más ambiciosos y por lo menos quedar en la zona más alta posible y luchar contra todos los rivales. Bueno, y lo decías esta semana, ¿no? Si se ganaba en Navas con la ausencia de Sutina, con algún problema físico, el equipo, los que quedan, que son pues todos menos Juanpi, pues iba a creer todavía más en sus posibilidades, y eso ayuda a crecer al colectivo y luego individualmente a cada jugador, que al final es de lo que se trata, que individualmente cada uno mejore y sume, porque al final sumará el equipo. Victorias así es lo que ayudan cuando llegas en esas situaciones un poquito, por lo menos, de incógnita, ¿no? Sí, está claro que la salida de un jugador que acumulaba tantísimos minutos como Juanpi, pues bueno, permite que otros jugadores que están un poco más tapados pues puedan jugar y puedan demostrar que pueden jugar, ¿no? Porque hay muchas veces que somos nosotros los entrenadores los que ponemos nuestras limitaciones, ¿no?, a los jugadores. Al haber esta situación, pues Dani Perúa tiene que jugar en más posiciones de tres, Espinal tiene que hacer labores de rol defensivo, Lasus tiene que entrar. O sea, los jugadores que no estaban entrando ahora tienen que entrar, sobre todo los de perfil más de jugador exterior. Los de jugador interior, claro, estando Edu y Rangel al nivel que está Edu, Rangel sí está bien físicamente, y luego Rivas, pues claro, Rivas es que no pensábamos que iba a estar tan bien en cuanto a saber estar, ¿no? Yo creo que lo que hemos pedido de Ricky lo está cumpliendo, y con muchas ganas de que los dos jugadores, tanto Dulú como Arcao, puedan acabar jugando, ¿no? Que este es uno de los grandes objetivos que tengo en mi cabeza, que acaben jugando todos, que todo el mundo sea partícipe y que todo el mundo tenga experiencia en la Liga EVA para este año y para el futuro. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Cogemos a Joel Romeu y poder hablar con el técnico de Navas. Bueno, desde luego pelea no se le puede negar, el equipo se ha entregado, has tenido que echar mano de todo lo máximo que has podido, aún no estando en las mejores condiciones, y al final cuando pues se pelea lo máximo no se puede, pues no se puede. Sí, bueno, estamos contentos porque hemos podido competir. En momentos de partido no hemos estado, sobre todo el segundo cuarto, pero hemos competido al final el guarismo ha sido excesivamente duro por lo que se ha visto en el partido, pero bueno, o sea, hemos arriesgado para poder ganar y al final pues se nos ha ido el partido, pero bueno, contentos porque hemos trabajado bien y con esta actitud vamos a dar un partido de aquí a Champions, ¿no? Pero vamos, estamos muy contentos porque hemos competido, que es lo que siempre pido cada semana, competir. Si estás compitiendo, tarde o temprano van a los partidos y es lo que tenemos que hacer. No podemos ir a los partidos y no competir e irte de casa de 20, ¿eh? Hemos competido y estamos contentos porque Monzón es muy buen equipo, tiene los automatismos bien trabajados, porque Pablo López y Villagampa se conocen, vamos, no sé si en la guardería eran juntos, pero casi, y entonces no cuesta mucho jugar porque generan mucho juego ellos, entonces es muy fácil el juego de Monzón en este aspecto. Pero vamos, muy contentos, vamos, la semana que viene está muy difícil, intentaremos sacarlo, pero bueno, como he dicho antes de empezar, el objetivo es no bajar y no tenemos que ver el mundo de vista. Y que el objetivo más próximo probablemente será pues que los tocados se recuperen, que puedas trabajar, hombre, no en las mejores condiciones, pero en unas mínimas, y que a partir de ahí a ver el equipo de qué es capaz abstrayéndose de todas las historias de alrededor, que como decíamos en la previa, no son solo de Navas, sino de muchos, y bueno, intentar dentro de todo eso acabar la temporada, bueno, lo mucho que queda todavía, pues más que dignamente, ¿no? Sí, no, acabamos dignamente porque nos gusta competir, y entonces somos de raza en ese aspecto, con lo cual lo que vamos a hacer que hacer es competir, lo haremos con peores condiciones, con peor trabajo semanal y por lo tanto con peores resultados, pero competir vamos a competir. El problema es que ahora el martes tenemos una reunión a ver qué dicen los jugadores, si alguien se va o no, y a partir de ahí cuánto se entrena. Si no se cobra, no sé qué van a decir, yo voy a hacer lo que me digan, pero igual vamos de viernes en viernes, con lo cual nos veremos antes del partido, nos saludaremos para conocernos y venga, y quedaremos para el sábado. O sea que así tampoco no creo que nos acompañe mucho la suerte, pero vamos, el objetivo es trabajar, las condiciones son las que son y no nos podemos quejar y adelante. Pues aquí lo dejamos con las opiniones de Jorge Serna y Joel Romeu, técnicos de Navas y Coseiza, con esa gran victoria, 10 arriba, 79-89 de Coseiza Monzón, ese golpe de autoridad de los amarillos que los dejan en la tercera posición de la Liga EVA. Con todo ello, nos marchamos. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio, más de deporte en esta casa, el viernes de 7 a 9 de la tarde con mi compañero Carlos Marco y la previa del fin de semana. Y el domingo, recuerden, desde las 3 y cuarto de la tarde comenzará nuestro marcador en punto. En directo les acercaremos los partidos del Monzón, del Barbastro y del Binéfar. Por la mañana jugará el Alto Ricón, ya sabremos lo que habrá pasado y les prepararemos un especial resumen, y también estaremos muy pendientes de ese Pomar Calatayud. Recuerden, desde las 3 y cuarto el marcador en punto el próximo domingo, y el lunes y martes que viene, si ustedes lo desean, aquí de 7 a 9 de la tarde con un servidor, pondremos al día, analizaremos con opiniones, con tertulias y con entrevistas lo que haya sucedido durante el fin de semana en el fútbol y baloncesto. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos, un saludo, muy buenas noches, que pasen una feliz semana.